yo te doy. Si tú te me agachas, agacha voy. Y das una vuelta, otra yo te doy. ¡Ay! ¡Con sabor, mamazota! ¡Uy! Baila como quieras porque yo nunca me canso. Si das una vuelta, otra yo te doy. Si tú te me agachas, otra yo te doy. ¡Vaya! ¡Vaya!